Muy buenas noches, estamos aquí en directo, escuchando a los Model Taken, a la vez que entramos en directo en este partido de Tello de Fisurce, gran finalísima de la Copa Frisa y que enfrentará a los campeones de la reciente Land de Madrid, a los KG contra Soviet Steam. Y vamos a repasar un poco lo que ha sido la trayectoria de estos dos equipos en esta apasionante Copa Liga. Primero fue una liga y después, aprovechando que finalizaba, realizaron una copa con los 8 mejores equipos. La liga se desarrolló de esta manera, habían dos grupos, grupo A, grupo B. En el grupo A, 11 equipos, al igual que en el grupo B, los equipos del grupo A fueron Soviet Steam, CTI, Don't Cry, Elvis Knights. Por este orden han quedado: imbatibles los Soviet Steam, 10 victorias, segundo los CTI, 9 victorias, 1 derrota, los Don't Cry, 7 victorias, 2 derrotas y por último los Soviet Knights. Les acompañaron en este grupo los Moicano, Flipside, los anfitriones de esta gran liga, K-Division, otra escuadra de los Soviets, Lodge, Renegados y Flak Attack. En el grupo B, KG, 10 partidos, 10 victorias, seguido de Bruquetas, de Spanish Soldiers y Comando Chistorra Botella de Vino, que fueron los 4 equipos que se clasificaron para esta gran copa. En el grupo B también les acompañó Sempre Fidelis, TSM Cupar, Renegones, DPS, Kai, División Fantasma Febo y Vengadores. El cuadro de cruce del torneo quedaron de la siguiente manera: en la parte izquierda Soviet Steam se tuvo que enfrentar a Comando Chistorra Botella de Vino, primero contra cuarto, segunda contra tercero, Bruquetas contra Don't Cry, y en la otra parte KG contra Evil Knights y Comando Táctico Easy contra The Spanish Soldiers, consiguiendo una cómoda victoria tras otra a los KG, llegando fácilmente hasta final, ganando 19-0 a los Moicanos, 22-1 a los CTI en semifinal, y ahora puede ser su primer hueso los Soviet Team, que también ha hecho lo propio. Tuvieron un partido complicado contra los Comandos Chistorra Botella de Vino en cuartos, 14-10, luego contra Don't Cry, 8-5. Su camino ha sido bastante tedioso, mucho más difícil que el que ha tenido KG, y es la oportunidad para estos chicos de reivindicarse contra un equipo de los grandes. Que bueno, a pesar de no jugar mucho KG, se mantiene a un buen nivel, consigue tener un equipo muy conjuntado y da mucho de qué hablar. Ya lo demostró en la LAN y también lo están demostrando poquito a poco. Lástima de caer eliminados en la Open Cup. Como siempre, agradeceros que estéis ahí escuchándonos, que estemos en directo. Tenéis que disculpar que el volumen de voz no sea muy alto. Las horas intempestivas a las que se ha decidido jugar este partido no me permiten levantar más la voz. Ya sabéis que pesan sobre mí no sé cuántas denuncias vecinales. Ya la cosa está un poco chunca como para ir haciendo el cabra. Y de momento, esperando que los dos equipos entren, están solucionando un problema que hay con el Highlight TV. Eso pasa por verlo por el Highlight TV. Si escuchas el Radio Behind fácilmente, entras en nuestra web www.radiobehind.com y tienes tres maneras para escucharnos: el Winamp, la página web o cualquier reproductor tipo Media Player. El partido que comienza en esos instantes. Han entrado los 6 jugadores de cada equipo. Por parte de KG, ligeras para Boris, para Trance y para Kanu, las pesadas para Gude y para Sonic, y el sniper para lo doy todo Fuchu. Por parte de los soviets han puesto unos nicks que dudo que sean los reales, pero bueno, ahí está. Francotirador para tirador, Prava con la ligera, acompañado de aniquilador y ZZ. Los refuerzos para Harry Flashman y para Mickey. De momento KG empezó muy fuerte, ha conseguido el centro y segunda. Baja rápidamente en el mapa de la gente, jugando aliados. Rapidísima primera, lo intentaba Trance, lo intentaba Boris y, madre mía, primer full. No se nos da tiempo ni a presentar a los dos equipos. Rápidamente Kage marcó el rush, bajaron perfectamente por segunda y Boris, en una buena jugada, consigue anotar el 1-0, que bueno, promete ser una final importante si consigue Sobies levantarse moralmente de este palo. Es difícil entrar en un partido, una final, y que te hayan zumbado ya un full en el primer minuto, de los fulls más rápidos, y eso que estamos aliados. Buena bola sobre el tirador, Fuchu consigue llevarse una víctima. Ahora ha sido Sobies que ha conseguido el centro. Baja rápidamente Harry Flashman por segunda. Baja rápidamente Raíles con la CTG. Buena trance defendiendo, intentando salir a segunda. Miki ahí está muy bien el horno aguantando segunda. Miki defendiendo la segunda. De momento los KG metidos en su primera, intentando salir poquito a poco KG. Vamos a ver, de momento no cobran víctimas. Muy estático, muy reunido. KG agrupándose para salir todos a la vez. Brava sobre Gude con la CAR 98. Hasta tres jugadores por parte de Parque bajando de los obvios. Buenas Sony sobre Harry. Buena esa jugada aniquiladora. Hay que saber primera. Sale Miki primera. Sale Miki primera. Full, full, full, full, full. Se ha rehecho muy bien los Sobies de ese full y han conseguido anotar el primero. Empatan el partido 1-1. Vaya final como ha comenzado, rápidamente, muy vibrante, muy intenso esta final aquí en directo en Radio Design, la Copa Flipside, la final KG contra Sobies, mapa Argentan, jugando los KG de Alice, los Sobies de Axis. Buena Pacuchu, primer tiro, primer frag sobre Miki. Gude sobre ZZ, Gude sobre Sobe. Vaya dos naves ha marcado el andaluz. Tirador sobre trance, Boris sobre Harry. Intenta capturar el centro. Buena la defensa de Sonic, evitando que tirador capture. Boris sobre tirador, hasta tres jugadores de KG capturando el centro. Todos los Sobies al respawn. Buena esa nave de ZZ, evitando el avance de Gude. Prava sobre Kano, Pacuchu sobre Prava. Intenta limpiar Pac, el señor Fuchu desde árbol. Todo el Sobie que asome la cabeza, intentar volársela. Buena Fuchu ahí sobre Harry Flashman. Sony continúa avanzando también. Intenta recuperar segunda, la consigue los Soviets. Intentan hacer jugada de ninja los jugadores de KG. Buena Sony sobre ZZ, que está buscándolo, evitando así un ninja porque Sony se había quedado escondido. Buena Sony sobre el aniquilador. Sony consigue la segunda. Que buena Sonic ahí, con tranquilidad, intentando dominar el centro. Y la segunda, buena Miki sobre Sony. Ojo que llega Gude sobre Harry Flashman. Ahí a Kano sobre Miki. Tirador defiende con el sniper sobre Gude. Buena trance en segunda. Ahí trance se equivoca, mata a su compañero descargando el arma sin querer. Buena trance sobre tirador. Brava sobre trance ahora con la car. Recuperan segunda y intenta avanzar. Buena, y está Fuchu que abandona Raíles para ir a segunda y cazar a aniquilador. Lo está esperando los Sobies, intentando que no avancen. Salen tímidamente, capturan segunda. Ojo Fuchu de nuevo. Vaya rola ahora de Kano sobre Gude. Están teniendo muchísimas imprecisiones los jugadores de KG. Están cometiendo muchísimos TKs y suicidios. Hay que destacar de momento a Fuchu con ese 9-3 por parte de los KG, y destacar con un 6-6 a Miki con el refuerzo. Error de nuevo ahora también de ZZ con la nave sobre Prava. Imprecisiones, quería decir, vaya bien, la que estamos viendo en este partido. Están pasando factura los nervios. Intercambio de frags entre media y segunda. Los KG de momento que dominan un mapa que parece pro así, 1-1, sumando los puntitos al marcador. Momento empate a 1, 19-9 en mini puntos para los chicos de KG. Ya saben que en el día de Fitzurce se cuentan las capturas completas de banderas, no full cap, capturar todas las banderas te da un full. En caso de empate, por mantener las banderas, te dan unos puntos, y esos puntos sirven luego para el desempate. Buena Ude sobre Miki, aniquilador sobre Pakuchu, señor Fuchu. Kanu sobre el aniquilador. Kanu consigue avanzar de nuevo, recuperar la segunda. ZZ está ahí sobre uno, Harry sobre otro. Kanu aguantando sobre Prava, quitándose Kanu encima a una light. Hasta cuatro jugadores de Soviets en primera encerrados. Fuchu sobre Miki de nuevo, Fuchu sobre aniquilador. Buena jugada. Buah. No vio la nave que le mandaba envenenada. El guiador se lo quita de medio, consigue quitar medio del nipe. Buena la jugada de Sonic y Goody, las dos pesadas que de momento están dominando a sus homónimos de los soviets. Trance sobre Prava, Miki intenta defenderlo, consigue hacer sobre Trance. Bascula el equipo de Soviets a la segunda, intenta llegar esta Goody. Boris, buena con la STG. Siempre peligroso Boris, desde que ha salido de los WeForce, actuales CSMQ Pack, ha dado un salto cualitativo muy muy importante, ha mejorado muchísimo este jugador y se está convirtiendo en una de las piezas clave de los KG y uno de los hombres indiscutibles en todos los partidos. Ude sobre Miki ahora, que no evitó que se llevase a su compañero Sonic. Los KG de momento continúan dominando el centro sin ningún problema. Fuchu sobre tirador en el centro. Tira Fuchu, falla. Tiene que venir Boris a sacar de los castaños del fuego. Ahora se da cuenta Boris que la espada tenía ZZ en segunda. Se van dentro de nave, nada de al medio. Buscando a una víctima, no encuentra a nadie. Fuchu sobre Prava, ZZ sobre Kanu. Nave volando de nuevo. Sonic sobre Sonic con sobre ZZ. Miki consigue quitar el sniper, importante esta muerte de Miki. Le da oxígeno a los soviets porque Fuchu está echando el cerrojo allá donde se coloca y cuesta muchísimo sacar a los soviets, sacar al sniper, sacar a Fuchu. Y Boris que ya se planta con 10 frags. Un 19. 11-10 ahora Boris. Poquito a poquito aportando frags y 18 frags van por encima los señores de TKG. Aniquilador sobre Kanu, intercambio de frags continua en el centro, nadie termina de avanzar, los KG no terminan de culminar su dominio y los soviets no consiguen de quitarse de encima la presión y el agobio que están sufriendo sobre su segunda. De nuevo las naves volando. Sonic hace una jugada de dos. Continúa Sonic. Sonic también está jugando muy muy bien últimamente. Bueno, la jugada de tirador sobre Kanu. Tirador sobre Sonic. Tirador sobre Gude. Tiene que venir Fuchu. Fuchu que llega tarde. No evita que tirador evite el ataque bueno que estaba realizando KG, que estaba colgándose casi su primera. ZZ tiene que quitar de en medio a Fuchu. Intenta salir en tromba a los pocos KG que quedan. Mientras tanto ya han respawneado todos los KG. Al contrario que el Sea Run Destroy del Call of Duty 4 y que la tónica habitual de Counter Strike 1.6 y TC Surce, para los que estén escuchando por primera vez, no se pagan. ¿Por qué? Es continuo, aquí es respawn continuo. Aquí solamente se para el partido cuando hay fulls. Normalmente suelen ser dos partes de 15 minutos, 15 minutos de Axie, 15 minutos de Alice. Suelen ser dos mapas, dependiendo del torneo. Bueno, ahora el intento de Soviet intenta coger el centro, lo aborta bien KG, sale a la contra KG rápidamente. Esto puede ser full KG bajando segunda rápidamente. Les han hecho mucho daño a los soviets, los han pillado descolocados, están defendiendo solo. Ahí está Kanu sobre uno, Kanu sobre dos. Intenta Kanu hacer la jugada sobre tres, se lo consigue Kanu sobre tres, vamos a ver. Kanu intenta llegar a la primera. Kanu sobre 4, que buena la jugada. Kanu sobre 5, Kanu coge primera. Uff, no puede coger primera porque lo mata tirador. Que buena la jugada de Kanu, que se ha hecho hasta 5 jugadores soviets. Qué grande la jugada de Kanu. Fucho sobre Miki, no va a acompañar a su equipo. si se hubieran volcado un poquitín ahí los cafés, hubieran cogido con un poquitín más de fe. La segunda ya hubiera avanzado, podría haber sido un buen full, buena la jugada de Cano. Él solo contra 5 consigue llevárselo por delante y cuando va a coger primera, llega tirador con el sniper y lo evita. Falta ahí de afán por parte de los cajeros de momento en el mapa. Que suele ser Axi, está de momento aguantando el partido, empatando, llevándose un porrón de mini puntos, 46-9. Y de momento encarrilando poquito a poco el partido. Buena Gude ahí, dos flash más. Buena Fucho compraba. Intenta de nuevo KG salir para arriba. Está defendiendo muy bien ahora los soviets. Aunque tienen que estar lamentando no poder avanzar sobre el equipo de KG. Tiene que defender en esta parte. Buena liquidado sobre Gude. Miki sobre Trance. Intenta limpiar la casa de segunda. Lo están consiguiendo de momento. Ahí está Boris aguantando. Boris disparando. Salta el cargador. Momento que aprovecha Miki para entrar. Para llevarse por delante a Boris. La ligera de KG. Ojo al duelo de snipers. Entre Fuchu y tirador. Se lo va a llevar tirador. Fuchu consiguió empatar. Dejaba 10 de vida. Pero tirador. No erró su disparo, consigue llevárselo y consigue dominar Frailes. Pero no por mucho tiempo porque ha llegado el señor Cano para llevarse por medio. 18, 19, 14 para Cano. 25, 13 para Fuchu. Están haciendo un partido muy muy bueno ambos jugadores. Ojo, ahí eso es que sale con segunda. Intenta llegar al centro. Vamos a ver Harry Fama sobre trance. Intenta llegar al centro. La gente que tiene predilección por KG, pero el suelo STG 44 para machacar a sus rivales. Bueno, Fuchu sobre el aniquilador. Ahora sí, Fuchu puede con el sniper de Soviet. ZZ sobre Boris. ZZ sobre Kano. Buena el avance con K98 por la parte izquierda. Tiene que venir Trance rapidísimo a llevarse por delante. Vamos a ver Trance si hace una buena jugada como nuestro compañero antes. Como Cano, buena Sony sobre uno, Sony sobre dos, limpiando cocina, limpiando taquillas. Tony sobre el Nip, son Trance sobre Mickey, llevándose por delante Sonic y al francotirador. Ese frag es muy importante, quitar siempre al francotirador. Te da mucha tranquilidad. Buena liquidad sobre Gude. Nada de trilogía de Cano sobre el liquidador. Brava sobre Cano. Intenta Prava subir aunque otro frag. Esto está a punto de acabarse. Y se acaban estos instantes. Final de la primera parte. 1-1. 54-9 mini puntos para KG. Y de momento una final muy apasionante. Con un dominador, claro que es KG, pero que no termina de materializar ese dominio. Y eso le puede costar caro. Porque en cualquier momento los soviets haciéndole un full le dan la vuelta a la tortilla. Y vamos al cambio de equipos. A ver si lo hacen de una manera fluida y rápida. Ahora soviet jugada de aliados. KG lo hará de Axis. Recuerden, estamos en directo aquí. Es Radio Behind, un servidor que les habla. David García, como siempre, trayendo toda la pasión y la grandeza del día de Fisurce, uno de los mejores juegos en equipo actuales, en lo que la rapidez de respawns y el continuo asedio hacen que sea un juego de los más trepidantes. Esto está a punto de comenzar, se reanuda la segunda parte. Recuerden, 1-1 en directo, Copa Frisa y final. KG contra Soviet, KG que juega de Axis, Soviet de Ali, los mismos 12 jugadores. Recuerdo rápidamente de naciones pesadas por parte de KG, van a ser Sonic y Gude, ligeras para Kano, Trance y Boris. El nipe para Fuchu por parte de Soviet, ligeras para ZZ, para el señor Aniquilador. Y para Prava, refuerzo para Mickey, Harry Flama y el Nip para Tirador. Comienza rápidamente El partido, el primer intento vacío por parte de Sovia de capturar, abortado por una buena jugada de Kanu, que se planta con tres frags. Brava, que intentan raíles cazar a algún jugador de KG de momento. Con una nipe que ha cogido el suelo. Hasta dos snipers tiene Sobis ahora por raíles y de nuevo para abajo los pies a Fuchu. Buen aniquilador que evita la captura por parte de los KG. Intenta bajar Kano segunda, Kano baja segunda. Intentaba capturar al centro, le evita Miki. Buena Boris, pone una sanada de su aniquilador, Boris sobre Miki. Está solo Kano que quiere hacer respawn. Kano esperando, buena Boris sobre ZZ. Kano haciendo respawn. Caza uno, intenta cazar a dos, no puede, está brava. Boris y Rude cogen el centro. Oh, tenía que haber cogido Kano, yo creo, en la primera. Lo hubiera dado tiempo a sus compañeros a hacer el full. Nueva en precisión por parte de los KG, que no terminan de finalizar su dominio. Recupera a Miki en una buena jugada a esa segunda aliada y está Trance batiendo todo lo que es la zona de raíles sobre el Nipe, sobre Miki. Baja Trance, buena Trance, captura segundo también. Intenta bajar aniquilador sobre Fuchu, puede, aniquilador sobre Trance, enganchado la espalda muy bien, saliendo por hornos. Nada de esa primera de Gude. Buena Gude en carro volcado, error, su propia nave. Tiró la nave, pensaba que había explotado y se tiró sobre ella, se suicida. Hasta dos jugadores intentando limpiar raíles. Buena onda de Javi Fama sobre Kano. Buena Fuchu sobre tirador. Boris sobre Miki. Caja que está dominando. Esto puede ser bastante agónico ahora. Fuchu sobre Brava. Que bueno, venía el tiro de Fuchu increíble con la pipa desde lejos. Boris consigue herir a ZZ, pero no eliminarlo. Momento aprovecha el tirador para llevarse delante a Boris. Fuchu, buena Fuchu a 12 de vida, Fuchu sobre 1, Fuchu sobre 2. Intenta buscar alguna víctima más a la vez que avanza hacia posición. Buena Fuchu sobre Prava, Prava falla, buena Sanae de ZZ. Adivinando dónde se iba a colocar el sniper de los KG. Buena Sony defendiendo segunda. El agobio brutal, vaya tiro de aniquilador, un tiro, una mocha, un muerto. Tirador sobre Sonic. Buena, tira. Oh, vaya mocha sobre Boris. Miki sobre Trance. Consiguen recuperar los Sobies. Ojo que ha salido bastante bien. Vamos a ver, ojo con Gude. Miki sobre Gude. Consiguen limpiar también café. Limpia el horno. Y salen los Sobies al centro. A buscar la bandera central. A la vez que respawnean el equipo de los KG. Sonic sobre tirador. Brava. Hay un pequeño lagazo hemos tenido ahí, no tenemos un pequeño lagazo aniquilador. Bueno, Trance sobre Pava, Trance sobre el aniquilador, Boris sobre ZZ, bajando rápidamente por la izquierda del parque hasta dos jugadores, defendiendo como puede Flama sobre Gude, se equivoca ahí, Flama sobre Miki. Buena Sony sobre Harry Flama, Trance intenta llegar a la primera, vamos a ver, no puede, lo evita Prava. Prava sobre Boris, vuelve a evitar otro intento por parte de los KG de la primera. Sony sobre Prava. Buena Kano sobre ZZ. Sony sobre tirador, vamos a ver, intenta llegar. Pacucho coge segunda. Intentaba llegar Sonic a primera, no puede. Lo evita Harry Flasma, evita el full. Pacucho sobre mí, sobre Miki. Intentan avanzar poco a poco los KG. Están encerrando en primera los Soviets. Vamos a ver si consiguen los Soviets de nuevo salir bien de primera. Con tranquilidad como han hecho antes. Y quitarse del medio el agobio. Continúa los mini puntos cayendo sobre el marcador de los KG. Fuchu sobre uno, Fuchu sobre dos. Recupera al aniquilador por la espalda. Buena Miki apoyando a su compañero. Recupera los Soviets segunda. Pero continúa el agobio de momento. Boris sobre ZZ, Boris sobre Prava. Aniquilador sobre Trance. Sony sobre Miki. Aniquilador ahora sobre Boris con la Garan. Mientras tanto, las balas de STG-44 volando de lado a lado, mandadas por Sony. Llega aniquilador, aniquilador que completa jugada, se lleva hasta 3, ahora por delante. Tirador sobre Gude, Kano sobre aniquilador. Los Cavs intentando salir poquito a poco hacia el centro de nuevo, conforme van respawneando. Pucho sobre Mickey, tirador sobre Canu. Bueno, el duelo que estamos viendo en raíles ahora. Ahí está Fuchs intentando eliminar al jugador de Sobe. Bonito duelo que estamos viendo. Falla Fuchu. Hasta dos jugadores. Está el sniper. Falla. Aniquilado sobre Sony. Y ahora sí que tirador no perdona. Y elimina a Fuchu, que ha estado ahí bastante fallo en Fete. No ha conseguido eliminar ni el ligera ni el sniper. Bueno, acá no evitando la captura del centro de Sobies. Bastante tímido ese intento de captura. Ojo que esto puede ser peligroso. Cuatro jugadores de KG para abajo. Y pero llega Prava desde cocina y evita que los dos jugadores de KG bajen rápidamente hacia primera. Y está Bori metiéndose en cocina con la car. Dos jugadores de KG la acompaña. Era uno de ellos Good, se mete para adentro piano, no puede. Está Harry Flashman evitando en tareas defensivas, fajándose muy bien. Ahí está tirador dominando el momento. Los raíles momentáneamente, 10-9, está siendo uno de los jugadores destacados de su equipo en ambas partes. Boris continúa sangrando poquito a poco. Frac ahí siempre contribuyendo. Canu y Fuchu, 11-7, ahora está dominando un poquito menos al equipo de los Soviets, pero continúa marcando un poco su ritmo en día al lado. Intenta los cajes poquito a poco. Buena Canu sobre Harry Flashman. Gude sobre Mickey. Intentan bajar los jugadores de KG poquito a poco en la parte de raíles. Hasta dos jugadores. Se le van a acabar las palas a Gude. Sony. Sony sobre uno. Sony sobre dos. Madre mía, se tiene tío. Dos cargadores por lo menos. Canu coge segunda. Vamos a ver. Sony consigue salir. No puede. Defiende aniquilador como puede. Defendiendo ahí el equipo de Soviets. Ojo, café que está sucio. Vamos a ver cómo defiende. Buena Gude sobre uno. Gude se va a llevar una nave. Regalo. Y está ZZ. Grandísima esa nave de ZZ sobre Gude. Quitando presión de nuevo. Harry Flashman. En tarea defensiva. Importantísimo. Esa captura de segunda. La primera de las pesadas. Trance sobre ZZ. Trance sobre liquidador. Continúa sangrando los puntitos. Poquito a poco. Punto a punto. El marcador va a 35 mini puntos en esta parte. Continúa el empate a 1. Pero los mini puntos de momento le da la victoria a los KG. Bonita final la que estamos viendo. Ninguno de los dos equipos tiene un control absoluto sobre el otro. Y eso está propiciando que en cualquier momento los Soviets hagan un full. Y se puedan poner por delante en la final. Buena Boris sobre el girador. Ahora ZZ se venga de Boris y venga de paso su compañero Prava sobre Trance. Prava que está continuamente intentando coger una snipe del suelo. Ahora Fuchs sobre Prava. ZZ sobre Canu. Buena la jugada ahora del jugador de Soviets, llevándose por delante a dos. Intentaban capturar al centro de nuevo los Soviets, no pueden. Esta aparece las dos pesadas. Aparecen Sony, aparece Gude cortando el centro. Los Soviets que de momento no han conseguido capturar el centro en esta segunda parte todavía. Buena trance sobre el tirador. Canu sobre el tirador. Continúa bajada la segunda por raíles por parte de KG. Consiguen coger segunda, lo recupera rápidamente Prava. Ahí está Gude para eliminar a Prava. Intentará coger de nuevo los KG. Buena Gude sobre el aniquilador. Mickey sobre Gude. Intentan bajar ahora otra vez de nuevo los KG. Lo intentan una y otra vez. Trance sobre Mickey, tirador sobre Fuchu. Harry Flaman sobre Boris. El que está fallando bastante es ZZ con un 5-16. Tiene que aportar algo más a su equipo, lo necesita. A ver si se pone las pilas un poco y le ayuda a salir a su equipo, que está encerrado continuamente en segunda. Recuerden la gran final de la Copa Flipside, que enfrenta a KG contra Soviets. Se la estamos dando aquí en directo. gracias como siempre a No Gravity, nuestro sponsor principal, y a todos ustedes por estar ahí escuchándonos en directo, intentando transmitirles toda la emoción de este eSport, de este Tales of Fissurce. De momento sigue el empate a uno, por mini puntos Cage se va a llevar el gato al agua. Intentaba de nuevo marcar un Sobies el centro y está de nuevo Fucho evitándolo. Cage que no continúa esa buena progresión que había hecho al principio del partido, no lo materializa en full. Ese full mayanero en un minuto consiguió hacer que se pusiera por delante y el empate no tardó en llegar. Y desde entonces ha sido un toma y daca en el centro con mucho control de Cage, pero no termina de materializar en ningún full. Y son los mini puntos los que de momento dan el partido a los Cage. A ver si la gente deja hacerme quad ya de una puñetera vez. Avanza ahora Aniquilador, buenas esas naves siempre, a intentar capturar a la gente que avance. Buena Gude sobre Harry Flashman, Gude sobre Tirador, intentan avanzar. Buena Sonic acompañando siempre a su compañero ahí, va a intentar hacer la captura a KG. Mientras había salido a acordarme de la familia, de la gente que me está haciendo el quack. Los soviets habían cogido el centro, han conseguido sumar dos puntos, pero les ha durado muy poco la alegría. Ojo a contragolpe de los KG, puede ser fulminante. Intenta avanzar Sonic. Boris sobre uno, Boris sobre dos, ojo. Sale Sonic, vamos a ver Sonic, intenta salir primera, intentaba salir. ¡Ah! Solamente queda ZZ ahí. Un disparo en el pie, evita que Sonic avance a primera. Buena ZZ sobre Pacucho, ahora sobre el señor Fucho con el sniper. Los soviets que están salvando uno tras otro, los fures. Kano que se está dirigiendo en uno de los héroes del partido, 23-15. Se ha recuperado bastante ahora ZZ, 11-21. Tirador sobre Boris, Mickey sobre Trance. Buena Sonic ahí sobre Mickey, Prava intentando cazarlo, no pudo. Ojo Prava intentando cazar a Kano que se había tumbado para que no matase. Harry Fama sobre Sonic. Continúa Prava dominando la zona derecha. La parte que ha roto. Buena Prava con el Iron Sight sobre Gude en la parte baja de la recepción. Vaya nave de trance dirigida a Prava. No le dio tiempo a salir huyendo. Bueno, trance sobre el tirador, tiene que venir el tirador desde primera a eliminarlo. Esto está a punto de terminar, se va a terminar con empate a uno, se acabó. Se acabó el mapa de Argentan, empate a uno, todo por decidir. KG 1, Soviets 1. Mapa segunda parte será Salerno, el mapa que lo va a decidir todo. Un full de Soye, de momento le daría la victoria, que cae de momento por parte de KG. 1-1, victoria muy holgada por mini puntos para KG. Pero este mapa es un mapa muy rápido. Partes clave del mapa serían la pasarela, la zona de recepción que sirve de nexo para el medio y la segunda bandera, y el nexo bajo, que sobre todo esa zona donde se pone la gente a campear. También el crossroad, papel de jugador de playa es evitar sobre todo que se metan por crossroad, y van a ser los mismos 12 jugadores los que se jueguen aquí el trofeo de campeón de la Copa Flixside. Agradecer a la organización que haya contado con nosotros para retransmitir este evento, siempre disponible y siempre dispuesto para la comunidad del día de Fissurce. una de las comunidades que vio nacer a Rade di Jaén y que, como siempre, intentamos mostrarle nuestro apoyo. El partido que ya tienen los Redis, eso está a punto de comenzar. Vamos a ver. Los dos equipos respawneando, las naves Sadis volando enseguida, los puntos estratégicos. A la toma por culo las macetas que con tanto cariño he puesto el mapa. Fucho sobre ZZ, Prava sobre Trascu. Ojo, tenemos un cambio, ha salido Trascu. No será Trascu que se haga el nombre. Bueno, ahí está Trascu, ahí va Pate. Prava coge Bacalei. De aliados, consigue coger la segunda de los aliados. No sirve para nada porque rápidamente recupera Sonic. Plasman sobre Boris, intentando coger la recepción. Fucho sobre Harry Flashman. Fucho sobre ZZ. Esa nave te decía de Trascu sobre Tito Prava. En Corroat espectacular. Avanza Trascu, consigue recuperar, coger la segunda de los Asis. Devuelven el tortazo a los Soviets. Ojo, esa captura del centro. Parece ser que no va a tener a nadie que lo revoque. Buena Fucho sobre tirador. ¡Wow! Llega ni Stren ni ZZ para evitarlo. Buena Fucho de nuevo ya la captura. Vamos a ver ahora. Ahora más peligrosa la captura. Intenta llegar. Captura completa por parte de Boris y Fucho. Buena esa captura. Buena Fucho. Boris sobre liquidador. Prava sobre Sonic. Ojito que esto puede ser full. Los KG tienen el centro. Y la segunda de los Soviets. Solamente le queda la Asis Ocean Front, la placita de primera. Recupera Flash y Flashman la segunda, pero no por mucho tiempo, porque está Fuchu. Buen agudo sobre Mickey. Ojito que este mapa es mucho más rápido que Argentan. Ude consigue recuperar Asis Galway. Buena Fuchu sobre Prava. Niquilador sobre el señor Canu. Ude, buena nave sobre Mickey. Hace la propia Flashman sobre Trascu. Boris sobre Niquilador. A ver, nuevo voto Frama para el partido. Fucho se hace un 11-0 espectacular. Fucho, como ha empezado, 11-0. Vaya jugadita para el Tito Fucho. Oh, se acaba ahí. Fuchuker se ha quedado en un 11-1. Sony tampoco anda corto con un 4-1. Y destacado del partido el Tito Mickey con un 0-5. Este de los míos, de los que hay, venga. Buena Trascu cogiendo de nuevo la segunda. Fucho sobre ZZ. Madre mía, se ha puesto los chetos el Tito Fucho. Ude sobre tirador. Buena Mickey sobre Fucho. Ahí está Mickey, poco frag pero importante. Se hace a Mickey. Ojo, Boris se puede colar. Boris se cuela. Full de, perdón, de Sonic. Estamos diciendo Boris. Renueva esta parte de nuevo. Prava se cola la primera víctima, como la parte anterior. Intenta avanzar, buena ZZ pasada sobre Boris. Ojo, este 2-1, pone cuesta para arriba. Ahora, el partido para los soviets, necesitan dos full. Ojo, captura rápidamente, intenta capturar rápido, captura en segunda. Pero captura en centro, intenta avanzar segunda, Harry Plama no puede. Boris, buena, ahí está ZZ, intenta coger, buena ZZ sobre Boris. Se va a intentar ir. Apoya por barriles a segunda. Vaya tiro en el aire y sobre Sonic. Que tiro impresionante de ZZ. Intenta avanzar segunda. No puede. Estaba ahí defendiendo hasta dos jugadores de KG. Defendiendo. Buena tirada sobre Gude. El centro es para los soviets. Que intenta dominar. Cogen primera. Ojo, que cogió primera. Tiene que recuperar rápidamente Gude. Y lo hace. Ali Tancea Front. Para los KG. El centro de momento. Para los soviets continúa el nuke de turno, el señor Fuchu, atemorizando a los pobres soviets. Buena Canu, en Corroad, estaba esperándole aniquilador. El tiro lo deja 10-2 en el arma y lo deja 10. Se va corriendo aniquilador hacia la playa huyendo del sniper. Intenta avanzar y está Fuchu que lo coge perfectamente. Ojo que Harry Plama se cuela segunda y estaba atrás. Tirado sobre Bori. Mickey sobre Fuchu. Canu sobre ZZ. Mickey consigue coger la primera, pero no consiguen tener el repoker completo. Los chicos de Soviet. Bueno, tirado sobre Gude. Fuchu sobre tirador. Canu recupera la primera para KG, un poquitín de oxígeno, ahí está Mickey esperando con el 7G, esto puede ser full, coge primera Mickey, Harry Flaman coge segunda y full. Error de Transcu, que se ha avanzado demasiado, olvido que podían venirle por la parte de atrás, defendido demasiado avanzado y se colaron por medio. Y se reanuda, empate de nuevo, pero los mini puntos favorecen a KG. Vuelve a empezar esta final, el handicap a los obvios que tienen que hacer un full. Y KG de momento con el empate se llevaría el gato al agua. Buena Sonic, intenta avanzar sobre primera, perdón, sobre segunda, la consigue dominar en segunda. Buena Gude, hay 12 capturas de centro, están respondiendo hasta dos jugadores ya. Ojo que queda en el centro. Qué listos ahí, Mickey. Qué buena Mickey ahí. Ha despertado el jugador de los soviets. Buena esa jugada. Estaban quietos esperando que los cajes capturaban para cortar. Y evita de momento la captura del centro temporalmente. Vamos a ver si consigue sus compañeros posicionarse bien. Intentar capturar el centro. Continúan los intercambios de frags. Sony sobre Harry Flashman ahora. Aniquilado sobre Boris. Sony sobre Mickey. Consigue llegar Kanu hacia la primera. El equipo de los KG van a intentar hacer captura del centro. Han pillado dividido al equipo. Buena, de nuevo Fuchu y la captura. Esta vez ha sido con Ude. Buena jugada de Sonic. La primera está capturada. La segunda fácil que caiga va Sonic. Ya aniquilado. Consigue recuperar la primera. Y está esperando a Kanu. Kanu va a coger primera. Esto puede ser full, full. Esto puede ser full, full, full, full, full, full, full, full, full. Full de KG. Lo estábamos cantando. Sonic podía coger la segunda. Buena jugada de Sony, Kanu aguantando perfectamente la primera, dejó que se la cogiesen con la seguridad de que podía limpiar fácilmente, así lo hizo, se quitó de medio a los dos jugadores de Soviets y anota otro full más a su marcador, 3-2 para KG. Error de Boris en esa nada, de lanzada con la gana sobre Sony, sobre su compañero. Intenta avanzar Harry Flama sobre Transco, lo consigue, Gude sobre Prava, ha llegado Harry Flama hasta final, intenta responear al sniper. Tiene que venir Boris a quitarlo del medio, ahí está tirador también ayudando a capturar. Posiciona a sus compañeros, van a intentar hacer captura del centro. Hace un full cajé, la réplica se mira a todos los soviets, captura del centro muy rápido, está Transco que no llega por poco. A cortar el centro, llevarse adelante a Mickey, de recepción, Transco se lleva tirador, Prava sobre Transco. Vamos a ver, traba la jugada con Boris, no puede con Boris. Boris intenta avanzar para respawnear. Sony sobre Harry Flashman. Boris de nuevo coge una STG. Mira que le está gustando a este muchacho la STG. Buena Boris sobre uno. Vaya jugada de Boris, vaya mochón. Sobre tirador. Harry Flashman tiene que ir con la STG. Quitarse de media Boris. Vaya jugadita de Boris ahí. Buena brava la sobre Transcu. El centro continúa amado de los Sobis. Eso da muchísimas oportunidades a que se cuele. Y anoten un full para empatar el partido, pero tienen que hacer dos si quieren llevarse esta grandiosa final. Si la final de ayer es buena, la de hoy es increíble. Dos equipos que están dándolo el todo por el todo. Buena Sonic de nuevo capturando el centro, capturando segunda, intentaban de nuevo capturar el centro. El equipo de los cajenos pudieron levita. Muy bien aniquilador, buena Boris ayer nuestros compañeros. Tarde, pero haciendo seguro ese centro de momento. Buena, Fuchu sobre ZZ, Boris sobre Inquilador, Boris sobre uno, Boris sobre dos. Boris intenta llevarse al tercero, ahí consigue Tito, pero no matarlo. Boris sobre tres, se le acaban las balas a Boris, que viene, está respawnando Boris, no lo está aprovechando su equipo. Boris sobre cuatro, Boris sobre cinco, qué buena Boris. Que viene a responder, está Kanu echándose unos más de compañero, Kanu sobre Sprava. Ahora llega el otro con la gara, el otro que también es peligroso. Panu sobre otro más, sobre tirador. No van a aprovechar los KG, la oportunidad para capturar el centro. Vaya tiro ahora de ZZ sobre Kanu, Fuchu sobre el tirador. Los KG continúan más jugando al control que a la ofensividad, prefieren... Marcador ajustado, pero control. Buena Boris sobre Mickey. Boris sobre tirador. De nuevo Boris intentando respawnear. Boris sobre aniquilador. Que buena ahora Boris ahí. Intenta respawnear. Harry Flama sobre Ude. Una bomba de su compañero ha hecho que se vaya para atrás, coge una caja del suelo, mata a Mickey, está respawneando muy bien, intentando capturar el centro, no puede, lo evita Harry Flatman, tirador sobre detrás, voy sobre el tirador, continúa respawneando, tiene que venir, por fin el liquidador ha quitado del medio, cada vez que coge los cajes de Street, los Soviets lo pasa muy mal, ahora Scanu de nuevo con las garras, ni que intenta capturar, está bien esperando los ZZ con el Ironside del del CAR 98, de momento los Soviets continúan subiendo puntitos su marcador, pero no son suficientes para evitar el colchón amplio que tienen los KG, que con este full a favor y el colchón de mini puntos están jugando con bastante tranquilidad y jugando a controlar el partido. Yo mañana me tengo que levantar a las 1000 de la mañana, pero da igual, aquí estamos en directo como siempre para intentar traeros la emoción del día de Fisurce. En directo aquí, en la radio de los eSports, por excelencia, radiobehind.com, como siempre, intentando que disfrute de los eSports. Bueno, ahora Boris sobre ZZ, ¡buah! Llega tirador con la pistola, rapidísimo sobre Boris en la cafetería. Bueno, la defensa del Tito Canu, está jugando un partidazo Canu, increíble. Fuchu sobre Prava, Fuchu Luque, 24-11, Boris 24-15. Sony 23-11, Canu 17-12. Y por parte de los Soviets no hay ni un solo jugador que esté en positivo, y es lo que está reflejando. Tirador, de hecho, lleva un 8-22 el sniper. Intentan avanzar. Ahora Harry Flaman sobre su segunda. La consigue recuperar de nuevo. Mickey sobre. Ojo que esto puede ser full. Mickey consigue conseguir la segunda. Recupera Sony, pero ahí está Brava. Intenta defender. Brava tiene de nuevo la segunda. Mickey sobre atrás. Ojo que si cae primero es full. Tiene que defender Fuchu. Fuchu defendiendo. Nada de salida. Nada de esa primera. El tirador sobre Boris. Se cuela tirador y full. Ha empatado el partido Soviets. Ha empatado el partido Soviets. De nuevo. Empata el partido Soviets. Ojito. Que puede saltar la sorpresa. Y el campeón actual de LAN en España, los señores KG, pueden caer en esta final. Buena ZZ sobre Boris, que intentaba rusear por sombrilla, no pudo hacerlo. Harry Flama sobre Gude, Sony sobre tirador, revitando al sniper. Fucho sobre ZZ, Mickey sobre Sonic. Intentan dominar los Soviets en la zona de interior de las casas y está Fucho esperándole a que asome. Fucho que asoma, está buena. Fucho sobre Harry Flashman. Intentan avanzar, Brava sobre Gude, que los entiende, buenas, Fuchu sobre Mickey, Fuchu con el sniper por interiores, va igual, una pesada y un rifle, le das una piedra y te conquista Palestina al solo. Transcus sobre Asi Galway, Fuchu. Me dicen por aquí que le llevamos al trance que coja bandera. Hola, lleva 5. ¿Cuántas quiere que coja? Canu sobre liquidador, Canu sobre Harry Flaman, tirador sobre Canu, quitando de en medio al estorbo que de los KG. Vamos a ver la réplica de los KG, si es buena o por contrario, por fin coge los Soviets y lleva la iniciativa, que no han podido llevarla en todo el partido. Buena Harry Flashman, ahora doble jugada ahí, se lleva un tercero. Buena Harry Flashman, llevamos a tres por delante. Brava que consigue recuperar su segunda, que la tenían perdida. Los minutos pasan y esto está a punto de acabarse. Boris sobre Mickey. Transcu sobre Brava. Plasma sobre Transcu. Plasma sobre Gude. Buena Harry Plasma. 23-20, 24-20. Se está poniendo positivo. Está jugando muy, muy bien. Ha enganchado una buena ronda Harry Flashman. Y está ayudando a su equipo a salir en volandas. Bueno, ahí está Harry Flama recuperando segunda. De novia Sonic. Llega la ayuda Prava al tarde, pero consigue quitar peligro. Transcu consigue recuperar esa segunda. El Tito Trance. Transcu sobre el tirador. Otra nave espectacular ahí de Transcu sobre Flaman. Error. Que no vio la nave ahí. Madre mía, error ahora sí, de ZZ, suicidio, se tira, intenta cortar, se mata por el camino. La ley de la gravedad, que es implacable. Mientras tanto los KG han conseguido, entre suicidio y suicidio, los KG han conseguido el centro. Tienen también segunda, segunda que recupera Prada. Esto se va a acabar, se acabó. Se acaba esta tercera parte, la primera de Salerno, y se tiene que decidir todo en el último suspiro. Comagon Full Soviet se lleva a la final. KG con este resultado aumentos campeón por mini puntos. Y vamos a ver cómo se resuelve esta final, que está siendo muy muy apasionante. Espero que estén disfrutando como estamos disfrutando nosotros retransmitiendo este partido. En la técnica, en esta ocasión tenemos al señor Jorge Payuca, conocido de sobra por muchos doderos. Hoy le hemos dado descanso a nuestro jefe, al señor José Carlos Reyes, 13.500, descansa hoy. De momento no domina nadie esta última parte. El miedo del que haga full puede llevarse la final. Atenaz al ataque de ambos equipos. Tirador intentando hacer un avance sin mucho éxito porque llega Gude de pasarela. Uno marcando, dos marcando, KG cogiendo. Llega Miki para cortar. Esa nave de Gude, defensiva sobre Javi Flama, muy buena. ¡Oh, qué palaca ahí! ¡Palaca, palaca, palaca! Del señor Trazo sobre Prava. Hacía tiempo que no veías una pala. Palaca impresionante. Buena Fuchu sobre aniquilador. Fuchu sobre aniquilador. Ojo que el tío Fuchu se tira a el equipo a la espalda y empieza a rusear como un loco hacia los respawn. Bueno, le sigue Canu. Fuchu sobre tirador. Gude sobre Miki. Fuchu sobre aniquilador. Esto vuela full. Trafu coge segunda. Fuchu coge primera. Sante queda al centro. Esto full. Esto full. Si no lo evita, ahí tira. Falla. Tira, tira, tira, tira, tira. Falla. Error ahí. E intentó un jugador de sombrilla sin éxito cortar el centro. Y el full que obliga a los soviets a hacer dos si quieren llevarse hasta final. Paso de gigante por parte de Cajeta. Ya jugada, lo hemos dicho. Se ha tirado el equipo Fuchu a la espalda. 7-1, ahora 8-1. Avanzando perfectamente por interiores, por pasarela. Buena Bori, buena Tranju. Intenta Harry Flashman. Vaya mocha de Fuchu sobre Harry Flashman, impresionante con la pistola dominando toda la zona interior. Intentan hacer la captura del centro. Bori sobre el aniquilador, intenta capturar el centro, no puede destacar, nunca no consigue. Sanae de Miki sobre Fuchu. Bori sobre Prava con la Garan. Intenta salar como pueden los soviets. Están quedándose encerrados en su primera y segunda. Los cajes que le han metido un full de ventaja. Añadido a esos mini puntos obligan a meter dos a los soviets. La final de momento tiene color de los cajes. Vamos a ver si reaccionan los soviets y consiguen empatar el partido. Ojo que puede ser full de nuevo parte del KG. Soviet cogiendo segunda, Soviet cogiendo el centro. Buena Soviet, perdón, Soviet, madre mía, KG sobre segunda. KG cogiendo el centro, disculpen ustedes, pero muchas horas ya despierto. Boris intenta avanzar sobre KG, avanza y primera full. Lo estamos diciendo, esta jugada cantaba full. Estaba cantado el full. Impresionante la incursión, pero segunda, primera dominada, faltaba coger el centro. Y una vez caído el centro, coger primera bastante fácil. Buena Gude sobre Harry Flashman. KG que aprieta el acelerador. Le tiene comida la moral a los soviets. No consiguen quitarse encima la presión. Ya tienen primera, tiene segunda. Esto es fast full. Esto es un fast full. Efectivamente, fast full. Y el partido que se acaba de romper y tiene color de KG. El partido que se vuelve fácilmente para KG ahora. Han estado esperando su momento. Y en el momento que Soviets ha levantado el pie de acelerador y ha bajado la guardia, KG se los está merendando. Y los soviets que van a intentar, por lo menos, que no se vayan en el marcador, van a intentar capturar el centro ahora. Vamos a los soviets, bueno, los soviets capturando ahí. Intenta avanzar, Prava sobre Asi y Calvo y va a intentar coger primera. Tienen toda la pantera excepto primera. Buena la jugada de los Soviets. Buena de nuevo Fuchu con la pistolita de agua. ZZ ahí sobre Fuchu. Transcurso sobre Harry Flamman. Fuchu que se ha colocado ya en un 11-4, seguido de Goudi con un 11-6. La victoria de momento es para el equipo de KG. Tres fulls de ventaja hacen que estén ya saboreando la miel de otro trofeo más para KG. Buena Boris, que está jugando un partido increíble, con mucha seriedad, como viendo así lo habitual en él. La captura de centro completa por parte de Boris y Sonic. Quedan primera y segunda, y KG está llegando bastante facilidad. Que buena la jugada detrás, pues llega segunda. Dos juegos antes que la primera. Defendiendo a liquidado sobre Boris, ahora sí que lo consigue, consigue parar a Boris. ZZ sobre Sonic, Gude intentaba los pies a Prava, que no evita que coja la bandera, ahí está Gude recuperando, Mickey intenta capturar, ojo que los soviets intentaban coger el centro mientras los cajes se volcaban en coger primera segunda, lo evita muy bien Boris, error ahí de Transcu sobre Boris, Mickey sobre Sonic, Cano sobre Prava, hace tiempo que no vamos a Fuchu, ¿dónde está Fuchu? Fuchu, ahí está Fuchu, Fuchu no aparece. Canu sobre Adrieto Ocean Front. Ahora sí aparece Fuchu. Muere a mano de Harry Flashman. Harry Flashman sobre Transcu. Boris sobre tirador. Sonic que se ha dado cuenta que veo vernos lo suyo, que son las chapas. Se cambia el nombre a Manconic. Aniquilador sobre Fuchu. Canu sobre Aniquilador. Canu sobre la primera de los K-Soviets. Puede ser full. La segunda está cayendo con bastante facilidad. Intenta llegar Sonic, no puede. Lo evita Mickey. Y también Prava, mientras tanto tirador recupera primera, ahí está Boris esperándole, está jugando preciosa, está jugando un partido precioso Boris, Boris coge primera, qué grande Boris, qué partido se está marcando, antológico, Prava sobre Gude, ZZ sobre Canú, Fuchu sobre ZZ, aparece Fuchu de nuevo, despierta, Fuchu sobre el tirador, queda tirador sobre Fuchu, Boris con la gana, vaya mochón enorme sobre el tirador, manteniendo la primera, aguantando, entendiendo que sus compañeros cojan segunda, Marconi avanza sobre Prava, intenta avanzar sobre Mickey, no puede, Transco tampoco puede sobre Harry Flashman, las dos pesadas de Soviet, buena tirador sobre Soviet, sobre el señor Kaj, Boris, Canon sobre el tirador, tirador sobre Canon, recupera tirador, la primera, Gude sobre Mickey, intenta llegar ahora Fuchu sobre tirador, lo consigue, buena Gude, la recepción enorme, Gude. Está jugando una parte muy muy seria, 18-10. Vamos, Sony, que tú puedes, 3-12, a ver si puedes mejorar eso. Que tú sabes si tú puedes. Continúan los soviets intentando salir de su encerrona particular, esa primera y segunda. Que están en esta cuarta parte del partido, en esta parte de Alice. Están intentando una vez ahí del medio. A salir hacia el medio, no lo consigue, juega Cano de nuevo, otro que está jugando un partidazo enorme, 16-12 ahora, Transcu sobre Prava, Harry Flama sobre Fuchu, Fuchu que ha levantado el pie, tirador sobre Boris, Mickey sobre Transcu, poquito a poco los KG parece que está levantando un poquitín el pie, no quieren que sea un marcador escandaloso, buena Manconic ahí sobre uno, Manconic sobre dos, qué buena Sonic. Avanzando, ahí está Canu sobre Soviets, ojo que estos dos no levantan el pie, Canu iba a avanzar sobre tirador, está Fuchu sobre tirador cumpliendo, Boris consigue primera, intentaban coger, intenta salir Gude, Gude sobre uno, ya Harry Flashman, y continúan defendiendo perfectamente los Soviets, la segunda, la primera es otro cantar, buena Prava sobre Sonic, buena con el K98, un tiro muerto. Recupera ZZ la linchean Fronts, ni Fuchu ni Boris lo evitan, ni tampoco Canu. Buena ZZ sobre Canu, esta llega Boris, Boris sobre uno, Boris sobre dos, llega Trance sobre Prava, esto puede ser full. Buah, llega Aniquilador, le va a los pies a Boris, Javi Toma sobre Transcu, Mickey sobre Gude, se están empleando, se están fajando muy bien las pesadas sobre. Ojo, llega Sonic, Sonic sobre Mickey, pero ya está otra vez la defensa de tres montada por parte de los soviets, intentando que no suba ningún full más al marcador de los KG, intentando tener su oportunidad de golpear contundentemente a los KG, de nuevo consiguen la primera los KG, Kano ha sido ahora sobre el tirador, Prava defiende sobre Transcu, Mickey sobre Gude, continúa la lucha encarnizada por conseguir Esa segunda bandera, buena, zona de Z sobre Canu, han liquidado, recupera su primera. Intentan salir, buena, liquidado sobre Boris, se quitan por fin a los jugadores de los cajes de primera. Le puede dar oxígeno. Se suicida ZZ. Minky consigue salir sobre la segunda de los cajés. Poquito tiempo le queda hasta final. Final que se va a ir del bando de los cajés. Si nadie lo remedia. Tirado sobre Boris. Traba sobre Manconic. Intenta los hoyos coger centro. Lo van a hacer. Captura completa por parte de ZZ. Aniquilador y tirador. Recuperado mientras tanto Fucho la segunda. Boris sobre aniquilador. Fucho la pistola sobre tirador. Buena Boris sobre ZZ. Qué buena Boris. Increíble. Hacía mucho tiempo que no veía a Boris jugar de esta manera. Ha pillado muchísimo nivel desde su llegada a los cajes. Brava sobre Cano, evitando la captura del centro, que de momento, y que hacía mucho tiempo que no lo era, es de color verde, el color de los soviets en esta cuarta parte y final. Final de la Flipside. En directo aquí en RadioVigen.com para todos ustedes, para todos los amantes de los eSports, para los amantes del día de Fisurce. Como siempre, ya sabéis, ngn.net, la solución inmediata a todos vuestros problemas en cuanto a servidores y todo lo que necesitas. Alojamiento de hosting y para tu equipo. Buena Fucho, cobrándose dos piezas más, colocándose en un 22-15. Sonic que se ha recuperado bastante, un 8-19. Gana un Sonic tirador, Gude sobre Harry Flamman, Fucho sobre tirador, Brava sobre Gude. Intentan avanzar los Soviets, ZZ sobre Fucho. Gana sobre tirador, Boris sobre ZZ. De momento los cajeros intentan hacer captura de central. Están dejando pasar los minutos. Se saben vencedores de esta gran final. Vaya partido hemos visto, ha tenido muchísima emoción. Alta, la última parte, no se ha sabido quién se podía llevar la final. De momento de color cajé, del color rojo de esta cuarta y última parte de Salerno. Aniquilador se cobra todas dos piezas, defendiendo muy bien los soviets ahora. El intento para dejar a Sony desde punta a punta del mapa, llevando adelante el Nite, que está de cafetería, limpiando la pasarela, intenta respotear ZZ. Falla ahí con la gara, no ha tenido mucho tino ahí, no ha tenido mucho ahí. Ojo que Miki intenta coger la segunda de los asis. Miki, ojo, mulladita de ZZ, afeitada en seco a Boris. Ojo que se puede colar la primera, queda solamente la primera de los cajes. Vamos a ver cómo defienden. Dos defendiendo, pues fíjate, Sony, mochazo increíble, su aniquilador. Tres cajes defendiendo la primera rápidamente. Buena Fuchu. Miki sobre Guder. Tiene que venir Trasco con el CTG. Ahí está Harry Flaman con la barra esperándole. Dos obvios respondiendo. La segunda. Buena Fuchu sobre uno. Fuchu sobre dos. Fuchu sobre tres. Así es como se quita toda la presión sobre una bandera rápidamente. Acompañado también por Sonic. Contra golpe ahora de los cajes. Fuchu se coge la primera. Fuchu coge, sigue la primera. Empieza a responder. Tranco intenta coger la segunda. Sale Prava de su escondrijo. Y está Gude esperando. De Gude que se quita del medio a Prava. Han recuperado la segunda. Ahora consigue aniquilar. Quitar a Fuchu y consigue la primera. Miki vuelve a coger la segunda. Destaca un solo aniquilar. ZZ sobre Gude. Gude sobre Prava. De nuevo recupera. Ojo que Gude se ha colado hasta hacia la segunda aliada. Trasco coge la segunda. Axi. Kano coge la primera, ojo que esto puede ser full de los cajés. Ahí está Miki sobre Gude, la consigue parar. Manconi sobre Harry Flamas, tirador se equivoca sobre liquidador. Miki en la segunda, vaya locura. El centro rápidamente capturado por Fuchi Manconi. Esto puede ser full. ¡Oh! Se acaba el partido, victoria fácil. A priori por el marcador, pero se lo han tenido que trabajar y hasta la última parte no han podido mostrar su dominio. 3 fulls de ventaja. Y este partido llega a su final. Al igual que no está la transmisión, os damos las gracias por estar ahí. Una noche más os hemos intentado transmitir la magia del día de Fisurce. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Hasta la próxima. No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind.